Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás. Espérame que lo termine, que te lo pueda yo prestar, para que sepas tú cantarle como en el cielo, tierra y mar. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás. Muy bien, el diccionario. Hemos incluido esta canción para la vecina de la Diagonal 11, Zona 1, en Quetzaltenango. Pues platicando del Día del Maestro, que es el 25 de junio, fíjense ustedes que, hablando ya de la educación, hay notables representantes de la formación educativa en nuestra Guatemala. Hay figuras ilustres que llegaron a fundar las bases educativas de Guatemala, como por ejemplo Fray Pardo Enríquez de Rivera, Antonio Liendo y Goicochea, el santo hermano Pedro de San José de Betancourt, ahora declarado santo, santo hermano Pedro, Francisco Marroquín, Fray Bartolomé de las Casas, figuras ilustres que fundaron esas bases educativas en Guatemala. A ellos, pues, un honor especial, y del cual vamos a platicar, a conocer de ellos, a través de este jueves inolvidable de boleros. Mientras tanto, estamos saludando a doña Connie Guerra, que nos sintoniza allá en la capital de Guatemala. Saludos también para Cecilia Xicará Guerra, allá sintonizando Jueves Inolvidable de Boleros. También para Carlitos Xicará, aquí en el barrio de el Parque Bolívar, escuchando el programa esta mañana. Vamos a seguir con ustedes y ahora escuchemos esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Antonio Machín nos ha interpretado Toda una vida. Toda una vida. Bueno, pues, dentro de las figuras ilustres que fundaron las bases de la educación en Guatemala, desde la época prehispánica hasta el siglo XX, innumerables personalidades se dedicaron a impulsar y desarrollar la educación en Guatemala. La formación de los mayas se caracterizó por ser espontánea, tradicional y asistemática, dirigida a la conservación y al acrecentamiento de la cultura de los reyes Casau, Chan, Jahuil, el más importante de Tikal y Caqtuil, Chan Yopat, constructor de las primeras estelas en Quiriguá, instituyeron una educación avanzada en el periodo clásico 250 a 900 después de Cristo, al promover el aprendizaje de la epigrafía maya, para el cual era necesario aprender 6 operaciones: la aritmética, la suma, la resta, la multiplicación, la división, raíz cuadrada y potenciación. Vamos a seguir con esta historia de la educación en nuestra Guatemala. Pero también complacemos a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido. Por el dolor sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada la más amarga desesperación, y hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal

en los años de 1532 a 1534. Y con la llegada de los jesuitas a principios del siglo XVII, la formación académica mostró grandes avances con su Colegio San Lucas, considerado la más importante institución de educación superior de la época y de la cual se graduaron primeros profesores en la Universidad de San Carlos. A Fray Pío Enríquez de Rivera, que nace en 1622 y muere en 1684, se le debe la introducción de la imprenta a Guatemala en 1660, al haber hecho las gestiones para traer de México el equipo y al primer impresor, don José de Pineda Ibarra. Esto permitió que se acelerara la producción de material didáctico, ya que la creación de manuscritos era lenta y de un costo muy, pero muy elevado. Vamos a seguir platicando de estas figuras ilustres que fundaron la educación en Guatemala. Mientras tanto, vamos a complacer a William Rodas Calderón con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Debo a la luna el encanto de tu fantasía. Tu mirada, el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción. Quiero cantarte, señora tentación, señora tentación. De frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de pensar, mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación. Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus verdes ojazos y el nudo de tus brazos, señora tentación. Mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación. Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus verdes ojazos y el nudo de tus brazos, señora tentación. Javier Solís, señora tentación. Esta canción es original de El Flaco de Oro, Agustín Lara. 12 meridiano con 12 minutos en la emisora de la familia. Pues hablando de la Fundación de la Educación en Guatemala, la Fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

voz de Vicente Fernández con esto que se llama A Mi Manera. Bueno, pues el arzobispo Cayetano Franco Simón Roy instituyó 3 centros educativos donde se le implementaron avanzados conceptos científicos. San Casiano, San José de Calasanz y el Colegio Seminario de San José de los Infantes. Mariano Gálvez dio también la educación carácter laico y gratuito, dictó las bases para la instrucción pública y organizó la formación secundaria y superior. Luego de la Revolución Liberal de 1871 se llegó a inaugurar la profesionalización de la docencia guatemalteca a hombres ilustres como Santos Toruño, uno de los más prestigiosos pedagogos, Lorenzo Montúfar, José María Izaguirre, Belero Pujol, Edwin Rojoy, Darío González, Vicente Rivas y José Martí fueron los entonces de aquella juventud. Durante la época de Jorge Ubico, Antonio Villacorta fue un funcionario de gobierno estudioso de la epigrafía maya, que escribió libros de texto como el de la historia que utilizó en las escuelas en los años de 1931 a 1970. El doctor y pedagogo Juan José Arévalo puso en marcha una reforma educativa al implementar la educación tipo federación, donde los estudiantes recibían clases de agricultura y zootecnia. En estas además se instaba a los alumnos a poner en práctica la democracia. Así. Vamos a comentarles ya que tenemos el corte de las 12:20 y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigues unida mi existencia, y si vivo 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Bueno, hemos escuchado la voz de Pedro Infante con esto que se llama 100 años. Hemos tenido el gusto de platicar datos de el 25 de junio, que es el Día del Maestro. Un abrazo fuerte para todos los colegas, amigos del Magisterio. Que Dios los bendiga y que pasen un tranquilo día. Y si van a votar, pues ya saben por quién lo van a hacer, ¿va? Ustedes todavía, me imagino que creen en Alka-Seltzer. Valga la propaganda. Y naturalmente pues vamos a desearle lo mejor principalmente a los maestros, a los que celebran el 24 de junio el día de San Juan, el 25 de junio el día del maestro. Y hemos platicado datos de junio en la política y también datos de la Fundación de la Educación en Guatemala, que las figuras ilustres que llegaron a fundar las bases educativas de Guatemala. Un agradecimiento sincero para quienes se reportaron esta mañana: Rubén Castro, Alfredito Godínez, Emilio del Rosario Castro, doña Mandita Palacios, don Luis Sosa, don Max Jicará, Regina Estrada, Edelmira Rodas, Romeo Urizar. Allá saludos para Cafetería Regis, por el parquecito Telmaquistán, también para Maco Leiva, para Naomi Najaví Escobar García, como también a su familia, a don José Ángel Taracena, Juan Armando Rojas, también para Juan Rojas, para Noemí Escobar, Vicente Soto, Edgar Barrientos, para Armando Guzmán, que nos sintonizan en la zona 3, también para la familia Viagrán Toc, en la zona 5, para la familia Tzok García, allá en Totonicapán, para María Elena en la zona 2, Silvia Paz en la colonia El Rosario, Mima Estrada en el Parque Bolívar, Hortensia Gloria Carlitos en el Parque Bolívar, Connie Guerra en la capital de Guatemala, Carlitos aquí en Quetzaltenango, Carlitos Xicará, también para Edgar Macario en la zona 8, para Maco Leiva y a todos los amigos que se reportaron esta mañana y parte de la tarde a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Los invitamos muy cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, siempre a la misma hora. Reciban ustedes el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León en la parte musical. Si no escucharon el programa, no lo pudieron hacer, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, quiero que me pongan atención antes de despedir a esto que les voy a decir. No nos equivoquemos. Recordemos que quizás algún día la vida, fíjense bien, hay que recapacitar, porque un día la vida no nos estaba exigiendo tanto. La vida no quería tanto sacrificio para nosotros, no exigía tanto estrés, no nos estaba pidiendo ni dando tanto cansancio. Estábamos equivocados. Tal vez solamente nos pedía que fuéramos felices. Y es por ello que tratemos la manera de ser todo lo posible muy felices. Thank you.